Necesito tu amor. Quiero más de ti. Todo de mí mojado así. Esta noche será segura, especial, la más grande quizás, la más inmortal. Será un himno al amor. No me digas no. Necesito tu amor, quiero más de ti. Necesito vivir una noche más. Amarte, llenarte de caricias, llenarte con mis besos, dormir sobre tu pecho. Y después de amarte, llenarte de caricias, llenarte con mis besos, dormir sobre tu pecho. Después de amarte, llenarte de caricias, llenarte con mis besos, dormir sobre tu pecho. Y después de amarte, llenarte de caricias, llenarte con mis besos, dormir sobre tu pecho. ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Primito! Una noche más.